gimnasia verbal. Why? Antes de empezar esta sección, quiero hacer hincapié en una cosa muy importante, que es lo siguiente. En inglés tenemos dos palabras diferentes para por qué. Cuando hacemos preguntas, decimos why. Uh-huh. Y cuando contestamos a estas mismas preguntas con why, decimos because. Because. Muy bien. Ok, vamos a centrarnos ahora en why. ¿Por qué? Muy bien. Es muy fácil. Simplemente colocamos why en exactamente la misma posición de la frase, o de la pregunta, mejor dicho, ¿qué hacéis en español? Vale. ¿Por qué estás trabajando? Why are you working? Muy bien. La pregunta se forma de la misma forma, invirtiendo el verbo to be y el sujeto. Are you working? ¿Estás trabajando? Why are you working? No cambia. All right. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo te voy a decir, o te voy a dar una serie de afirmaciones, y yo quiero que siempre me preguntes why, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, I'm working. Sería la pregunta, why are you working? Why are you working? Good. They're studying. Why are they studying? We're looking at you. Why are you looking at me? Why are you looking at me? Muy bien. Andrew's reading your letter. Why is Andrew reading my letter? Andrew, not Andrew. Andrew. Andrew. Andrew. Eso es. Todo el mundo dice aquí Andrew. My brother's called Andrew. Y me molesta muchísimo cuando los españoles, en las películas, por ejemplo, dicen Andrew. It's Andrew, ¿ok? Andrew. Vale, cambiamos. Teresa's having lunch with me. Why is Teresa having lunch with you? I'm talking to your boss. Why are you talking to my boss? My cousin is writing a poem. Why is your cousin writing a poem? My dog's sitting in your armchair. Why is your dog sitting in my armchair, Annie? Because he's my dog. ¿Y qué? No. Eso no le da la excusa de sentarse en mi sillón. Perdóname, Richard, le estoy educando. ¿Cómo sería? Bájate de ahí, anda. Get down. Get down from there. Come on, man. Okay, siguiente. Darren's mom is cooking for 10. Why is Darren's mom cooking for 10? Darren's having a party. Why is Darren having a party? Bien, ahora vamos a seguir haciendo preguntas con why, pero esta vez empleando el presente simple, ¿ok? Una vez más, simplemente colocamos why justo antes de la pregunta. Do you work? ¿Trabajas? Why do you work? ¿Por qué trabajas? Okay. Right. Muy fácil. Ok, I speak German to my children. Y quiero que tú me preguntes, ¿por qué? Why do you speak German to your children? Good, why do you speak German to your children? Tony plays the violin in the bathroom. Why does Tony play the violin in the bathroom? Good, Julia sleeps in the kitchen. Why does Julia sleep in the kitchen? No lo sé. Leroy has lunch in the garage. Why does Leroy have lunch in the garage? Florence cooks in her bedroom. Why does Florence cook in her bedroom? ¿Quién escribió esas frases? No sé, creo que una persona muy conocida. Bien, we drive to work in a truck. Why do you drive to work in a truck? Good, cambiamos. Charlie eats apples under his desk. Un gran saludo y abrazo a mi amigo David. Why does Charlie eat apples under his desk? My wife and I drink wine in the dark. Why do your wife and you drink wine in the dark? Bien, ahora vamos a seguir con más preguntas, esta vez empleando el verbo to be, ¿ok? Y para facilitar un poquito el ejercicio, emplearemos los siguientes adjetivos. Happy, que significa feliz. Sad, que es triste. Angry, enfadado. Tired, cansado. Fijaros en la pronunciación de tired, ¿eh? Tired. No, tired ni plural, es tired. All right. Okay. Upset, disgustado. Hungry, hambriento. Thirsty, sediento. And full, lleno. Lleno, muy bien. I'm happy because... Y quiero que tú me preguntes, why are you happy? All right. Okay. I'm happy because blah, blah, blah. Why are you happy? Good. She's sad because blah, blah, blah. Why is he sad? Why is she sad again? Why is she sad? They're tired because blah, blah, blah, blah, blah. Why are they tired? Why are they tired? Good. Again, tired? Tired. Tired. Tired. Tired. Tired. Eso es tired. Tristan's upset because... Why is Tristan upset? Why is Tristan upset? We're thirsty because... Why are you thirsty? Why are you thirsty? Good. Jenny's hungry because... Why is Jenny hungry? Hungry, eh? Hungry. Hungry. Bien. My parents are angry because... Why are your parents angry? Angry. Muy bien. Aquí tenemos dos adjetivos que suenan prácticamente iguales. Mm-hmm. Al menos en la boca de un español. Para nosotros, hungry, hambriento, tengo hambre. I'm hungry. Bajamos un poquito la mandíbula. I'm hungry. Hungry. Eso es. Y angry, enfadado, pues hacemos esta sonrisa forzada. Angry. Angry. Eso es. Pero tú lo haces muy bien, Annie. Muchas gracias, Así que no estoy angry.